Los ex soldados combatientes de la Guerra de Malvinas se negaron a participar del desfile de veteranos de guerra que tuvo lugar el domingo pasado en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Declaración de la Independencia. Recordamos que la convocatoria para que los ex soldados participen del desfile fue realizada por las Fuerzas Armadas. Carlos Amato, del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, el CECIM de La Plata, se refirió a la postura de esa organización. Pero nosotros tenemos 34 años de coherencia. El CECIM siempre tuvo la misma postura. Siempre les pedimos a las Fuerzas Armadas que hicieran autocrítica. Su desempeño en Malvinas, obviamente hay unidades y unidades, pero la mayoría tiene estaqueados, torturados, muertos por inanición. Además, el año pasado se desclasificaron documentos y no es solamente que lo decimos nosotros, está documentado. Todo lo que desclasificaron está en todas las denuncias de nuestros compañeros ex soldados que han sufrido por ser judíos, por el color de la piel, por lo que se le antojara a los militares. El rechazo a la convocatoria fue expresado por la Mesa de Coincidencias Malvinas, que está integrada por organizaciones de excombatientes como el CECIM de La Plata y el CBCIM de Berisso, entre otras. Carlos Amato también se refirió a la presencia de Aldo Rico en el desfile. Eso es lamentable. Más, esta mañana lo escuché en una radio. Tiene la misma soberbia de siempre. Un tipo infumable, digamos. Es una persona totalmente desagradable que desprecia la democracia. Un tipo que se alzó contra la democracia. ¿Qué tenemos que escuchar del tipo? Ahora, el ministro de Defensa, Julio Martínez, dice, hubiéramos preferido que no estuviera. No, tiene que repudiarlo. A un tipo que se alzó contra la democracia y está desfilando, tienen que repudiar la presencia. Reportó para el informativo Farco, Radio Futura, desde la ciudad de La Plata.